Cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando.